hasta la casa. La casa no me la llevé, ¿eh? Ahí dice que no. Sí, tú ve a la casa, yo la puto llego, no tarda. Oye, ¿cómo? Es el clásico de comprar para no, Vale.